Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA, un nuevo especial, un nuevo programa que vamos a intentar rascar, profundizar en un tema muy interesante, tan interesante que es posible que este programa o que esta música que a mí me gusta tanto, pues bueno, exista en parte gracias a lo que hoy vamos a tratar, ¿no? Hoy vamos a tratar a la New Wave of British Heavy Metal, que posiblemente fue pues lo fundamental para que esta música que nosotros tratamos, este heavy metal, este rock duro, pues sea como es hoy en día, ¿no? Y para eso pues nos hemos traído de nuevo de viaje, aunque la vez anterior fue embarcarse con un barco pirata. Esta vez, bueno, nos quedaremos en una isla que, bueno, en el fondo es parecido. Es como si en ese viaje que hiciésemos con los Runny Wild le hubiésemos dejado en una isla y, bueno, hemos vuelto a recogerlo. Pablo Mayoral, gracias por venir a REA de nuevo. Muy buenas, Quique. Encantado de volver. La verdad es que tenía, después de lo que hicimos de Running Wild, que yo creo que está feo que lo diga yo o que lo digamos nosotros, pero creo que quedó muy bien. Entonces tenía muchísimas ganas de repetir en REA. Y bueno, ha costado por culpa mía, además, por historias mías que he tenido últimamente. Pero bueno, estoy aquí de vuelta. Encantado de estar aquí contigo. Pues bueno, Pablo, como estaba comentando, bueno, la gente habrá escuchado un tema de los Raven, el Live at the Inferno, de ese disco en directo tan maravilloso, tan apoteósico de estos ingleses, para abrir un poquito la brecha de lo que vamos a tratar, ¿no? Que es la New Wave of British Heavy Metal, un movimiento pues que yo creo que es esencial para que estemos hoy en día tú y yo, por ejemplo, hablando sobre este tipo de música, ¿no? La verdad es que sí, no cabe duda de ello, por lo menos bajo mi punto de vista. Es cierto que claro, hay música, vamos a llamar, dura previamente, claro que sí, pero el momento en el que ya las bandas comienzan a sonar heavy de verdad, lo que entendemos completamente como heavy metal, es este, ¿no? El que vamos a tratar hoy en la New Wave of British Heavy Metal, cada una con su estilo, cada una con su variedad, iremos entrando en todo. Pero estas son las primeras bandas que tú puedes oír y decir, estoy oyendo heavy metal. No, estoy oyendo algo de heavy metal, una guitarra más distorsionada que, pensando en bandas de los 70, en bandas previas, una voz más aguda. Aquí es el momento en el que de verdad tenemos el todo. Y súper determinante porque luego efectivamente evoluciona, hay, bueno, esto se vuelve global, hay muchísimas escuelas, en Alemania también estaban haciendo sus cosas, por supuesto en Estados Unidos, tal, pero desde luego que el crisol que se forma aquí de grupos, de estilos y tal, es lo determinante hasta llegar incluso hoy al 2019, ¿no? Claro, bueno, hemos empezado con Raven. Pues simplemente porque en parte es una de las bandas más importantes que surgió en este movimiento. La verdad es que no es nada en concreto el motivo por el cual iniciamos, y más con un directo, ¿no? Sí que es verdad que posiblemente para mí es el mejor directo de la editado en la época de la New Wave of British Heavy Metal. También es verdad que nos marca un poco el final de esa época dorada de los Raven, ¿no? Porque es en el año 84, me parece, cuando sale este disco en directo, tras tres grandes discos de los Raven, como ya hablamos un poquito en ese programa que hicimos de discos, de primeros discos tan buenos, ¿no? Hablamos del primero de los Raven. Y bueno, este tema en concreto que hemos escuchado, que es el Live Up de Inferno, que aparte de nombrar el disco en directo, estaba en el segundo disco editado de los Raven, que era el Whip Out. Bueno, la verdad es que Raven es una de esas bandas que ejemplifica muy bien un poco la New Wave, ¿no? Tanto el éxito, entre comillas, de estos Raven, que fue un poquito, pues, como es normal, ¿no? No tan grande como los Saxon o como los Maiden, pero estuvo ahí, y pasó como la mayoría de bandas, ¿no? Que se quedaron a unas orillas de llegar a ese continente tan fantástico como es América, que lo hablaremos más adelante, Estados Unidos, concretamente. Y bueno, tocaron con la yema de los dedos ese éxito, y bueno, como podíamos decir, el 95 de las bandas que surgieron en la New Wave, al final se quedó todo en nada casi, ¿no? Era una buena opción para empezar. La verdad es que vamos a enseñar un poquito quizá lo que hemos hablado un poco mientras preparábamos el programa entre bambalinas, ¿no? Porque claro, sin entrar en los grupos que realmente pulverizaron la etiqueta, se salieron de allí, Maiden por supuesto a la cabeza de todos ellos, pero Raven tiene además la trayectoria típica. Por un lado dan con un sonido propio. Luego arrancan muy fuerte los primeros discos, desde luego, y eso que son, a ver, son de las bandas que han seguido sacando sin parar, tienen un montonazo de trabajos, y además los últimos siguen siendo bastante destacables en su estilo. Extermination ya tiene 3 o 4 años, pero sigue siendo el mismo estilo. Tienen también como paradigma de los grupos el error de intentar volver a americanizarse y luego volver de ello. Lo cometieron muchísimas bandas también, y luego, a ver, fueron de las muy importantes. O sea, la mayoría de los Raven en su día eran de las estrellas de su sello junto con Venom, ¿no? Son también, que también en cierto modo tienen una trayectoria similar de casi, pero, hombre, que no están tal y como está el panorama, seguir tocando tantísimos años, casi 40 años después y tal, oye, no es como éxito, no es nada desdeñable. Claro, efectivamente no llegaron al nivel de superestrellas, pero bueno, ahí están, hacen sus giras, sobre todo europeas, y les va bien. Entonces es un buen ejemplo de banda típica de la New Wave, y además también tiene un poco lo que decíamos ahora al principio al hablar del estilo. Son de los primeros que suenan a heavy metal. Esos riffs, una de las cosas que hace sonar el heavy metal, ¿cuál es? Pues la guitarra haciendo palmute, es decir, en vez de que sonar las cuerdas al aire como, pues eso, como en músicas anteriores, pues es el raca, raca, raca, raca y cantar encima. O sea, que suene así mucho más compacto. Es difícil de explicar así, ¿no? Pero es la manera de meter los riffs de esa manera. Raven son de los primeros que lo hacen tan duro, como luego lo iban a hacer muchísimos días después, como luego lo iban a hacer Metallica, como luego lo iban a hacer los grupos de thrash metal. Raven son de los primeros y por ello son importantes. De hecho, bueno, ahí fueron a Estados Unidos con Metallica de teloneros en su día, ¿no? Entonces sí, era yo creo que una opción muy buena para arrancar el programa. Bueno, como todo eso vamos a tratarlo poco a poco en este monográfico, en este especial, pues bueno, decir que Pablo Mayoral, la mayoría de gente lo conocerá, pero bueno, si no, aparece en Corsarios del Metal todos los domingos por la noche. Si no, en iVoox cuelgan en versión podcast el programa. Interesantísimos, como siempre, con David Esquitino, con Rocío, con un montón de gente de vez en cuando, invitados. Y bueno, en Red Hard and Heavy, la página web de Corsarios, podríamos decir que es lo mismo, pero en escrito. Y bueno, así que si os interesa, meteros tanto en la web como en iVoox y escuchar los programas que tienen, que son una auténtica pasada. Y bueno, ahí veréis el motivo por los cuales yo, Quique Maiden, se interesa para que Pablo Mayoral aparezca en REA, ¿no? Me interesa muchísimo porque es que me encanta escucharlo. Y bueno, antes de empezar con el monográfico, ¿por qué te interesa tanto la New Wave? Porque yo, Pablo, siempre que te escucho hablar de la New Wave, incluso del movimiento US americano, ¿no? Del US rock que existe en América, que viene mucho de esta New Wave, me da la sensación de que es un estilo o de que es un movimiento que a ti te ha llamado mucho la atención siempre y te ha gustado conocer todo este tipo de bandas. La verdad es que yo para eso, incluso desde chaval, digamos, me lo ¿cómo decirlo? Siempre he tenido mucho hambre de oír más y más música, ¿no? De música de la que a ti y a mí nos gusta, ¿no? Entonces, a ver, es de los, ¿cómo decirlo? Para empezar, es de los filones más grandes que hay. O sea, la cantidad de bandas y eso es innumerable. Y la variedad de estilos también. Luego tiene el otro punto. También lo hemos empezado ya a esbozar. Todo viene de ahí. Todo viene de ahí. Hay trabajos buenísimos. Y aún así no dejas nunca de encontrar, de descubrir. A ver, también hay soberanas castañas, las cosas como son. Porque, claro, por lo amplio que es. Pero luego incluso hasta a nivel. Hay una parte que a mí, aparte de la musical, también me llama la atención. Claro, casi a nivel más de hobby. Yo no soy sociólogo ni nada que se le parezca, pero. A nivel de cómo surge eso allí, por qué el ambiente en el que se cuece, cómo se desarrolla, muchas cosas incluso a nivel negocio en el heavy metal son de estos momentos, ¿no? El tema de igual heredados también previamente, pero bueno, cómo se cuece todo ello es que tiene absolutamente todas las aristas lo que tiene el tema para interesar en cualquiera de los planos, principalmente, como decía, el musical, por supuesto, porque es increíble e inabarcable. Todavía hoy, tantos y tantos años después, siguen apareciendo bandas y muchas veces, pues alguna, dentro de lo que es esto, pero sacude el mercado una reedición de un grupo que no tenías ni idea y dices, pero si esto es buenísimo, es tan bueno como este otro y este otro y este otro. Es realmente inagotable e incluso en las obras hay un montón de recopilaciones y hay bastantes libros. Además, mira, a mí ahí sí que me gustaría hablar de uno, que es bueno, se llama New Wave of British Heavy Metal Encyclopedia. O sea, no tiene mucha más historia. Lo hizo la gente de Iron Pages, es de un escritor, es Mark Macmillan, y es un libro, no sé, para el que no le conozca, es un libro de unas 1000 páginas recopilando todo lo que se ha podido. A nivel conocimiento, son biografías, son críticas de discos, son todo lo que se pueda de cada banda. Hay bandas que te ocupan 30 páginas, bandas que te ocupan 30 líneas y bandas que te ocupan 3. Porque, claro, la información es prácticamente imposible de recuperar. E incluso la gente que ha hecho esa recopilación dice que, bueno, hasta aquí hemos llegado, pero sabemos que hay muchísimo, muchísimo más. Y seguro que en los sótanos de por ahí, de alguna casa en el condado de Essex, habrá un single perdido todavía que editó el hijo de la familia aquella, que ahora ya no es el hijo, sino que es el abuelo, y ahí estará, y algún día alguien lo reeditará y lo sacará y nos volveremos a maravillar. Entonces, por eso sí, la verdad es que es uno de los movimientos más, una de las partes más interesantes. A mí, como decías, también una de las cosas que me gusta bastante es el US Metal. Bueno, a mí me gusta, yo la verdad es que le doy a más todo, me gusta el, bueno, pues eso, todo lo de Alemania, también me encanta la escena de allí, todo eso, pero sí es cierto que New Wave of British Heavy Metal es una de mis debilidades, claramente. Pues bueno, Pablo, si quieres, empezamos ya con el primer tema, así que hablemos un poquito del grupo Fist. Vamos a meter los temas, que esta vez la selección las he hecho menos un tema, que es el último que vamos a poner. La selección la has tenido tú. Me interesaba que tú fueses el que eligiese los temas. Uno, porque conoces mucho más el tema que yo. Y dos, porque, hostia, ya que conoces tanto el tema, nos vas a dar la oportunidad de que la gente descubra bandas que posiblemente o las tenía olvidadas o no las conocía, ¿no? Entonces, empezando con Fist, una banda de esas primerizas, ¿no?, de la New Wave of British Heavy Metal. Y es curioso porque es una banda que tú la definirías como heavy metal. Bueno, es que, claro, Fist es de los primeros grupos también duros, ¿no? Estilo Raven. Lo que pasa es que se les nota todavía mucho el setenterismo, vamos a llamar. Lo que pasa, aquí es una cosa que, por ejemplo, de vez en cuando la hemos hablado también en Corsarios y yo creo que también en los bares. Podemos estar todos de acuerdo en que el heavy metal es una música dura, así hablando en general. Pero claro, ¿dónde está lo duro? Lo duro es como los grupos de death metal que hay ahora tan salvajes, que es todo un blast beat continuo, no sé qué, el gruñido más bruto, tal. Pues puede que sí, por supuesto, pero también hay más cosas. También es duro, ¿qué te diría yo? El rollo de la canción del que más de gus, por decir algo, ¿no? Está ahí. Entonces Fist tiene ese punto. ¿Por qué? Porque puede que la música no sea la más trayera del mundo. Sin embargo, la canción esta de con la que salen, con Name, Rank and Serial Number, tiene una letra realmente, realmente potente, que además es curioso porque nos puede llevar a pensar incluso en lo moñas que nos hemos vuelto. Es una letra que habla de una persona o varias, no especifica tampoco, que están torturando a un policía. ¿Sabes? Entonces. Quizá la dureza venga de ahí, aparte de que bueno, luego a mí es que el tema me gusta bastante la música y tal. También lo cogí porque es muy representativo, de nuevo, es un poco como Raven, ¿no? Pero en el caso de Fist, ellos empiezan con un single, que era una manera muy habitual de la New Wave de arrancar. Ellos, dentro de lo que cabe, no empiezan de una manera tan básica, porque mucha gente, y por eso también ahí está la gracia de que no aparece, de que muchas bandas sean todavía desconocidas, mucha gente tiraba de autoedición. Fist empieza un poquito mejor porque consiguen, a base de directos y tal, consiguen un contrato con NIT, que es una de las, fuera de las multinacionales, pero es una de las casas especializadas de las que más dinero y más ruina, por otro lado, van a sacar de la New Wave. Es la casa de Venom, es la casa de Raven, es la casa de Tigers of Pantan en algún momento. Tiene varios de los nombres importantes, vamos a decir. Fist están ahí y, de hecho, arrancan ahí, pero es muy bonito hasta el propio single con el que debutan y con el que empiezan a hacer un poco de ruido. Es también muy típico en el sentido de que es una portada en blanco y negro, sencilla y directa. Un puño, Fist significa puño, es un puño rompiendo un cristal, pues eso, sencillo, efectivo, muy duro, lo tiene todo lo que es la New Wave. Y ese tipo de single con una portada en blanco y negro, un dibujo básico, todo esto es, me gusta también como banda de los inicios, porque es de la New Wave, porque es de los tiene esos rasgos que también tendrían luego los grupos más underground, aunque ellos lo llevaran un puntito más allá. Luego, bueno, lo que es el grupo tiene dos buenos discos, Turn the Hell On y Back with a Vengeance, y como pasa en muchísimos casos, bueno, pues es el tema económico lo que les lleva a dejarlo. En algún caso ahora han ido en los últimos 10-15 años, de vez en cuando van haciendo alguna aparición en festivales muy especializados, rollo, no recuerdo exactamente si fue ayer o no, pero en el Headbangers Open Air y este tipo de cosas, y siguen tocando. Yo la verdad es que no les he visto, no les he llegado a ver nunca, pero bueno, están en activo, y bueno, pues con esos dos buenos discos. Entonces sí me gustaban también, para empezar, por ser de las primeras bandas que tienen todo de heavy metal, no solo alguno de los rasgos previos. Y además, cuando pensábamos un poco en la selección de grupos, la variedad de estilo es brutal, es tan grande que yo preferí, lo comenté contigo y estuvimos de acuerdo, ¿no?, ceñirnos a lo que de verdad suena heavy metal. Hay muchas bandas que tienen cosas de rock and roll mucho más puro, de boogie, pienso en Dumpy Rusty Nuts, pienso en Spider, pienso en ese tipo de grupos, que bueno, ¿son New Wave? Sí, lo son. Pero precisamente Fist, en contraposición a ellos, son de los primeros grupos que íntegramente suena heavy metal, no el más cañero del mundo quizá, pero desde luego que es heavy metal, incuestionable para mí. Claro, claro. No, lo que pasa, sí que es verdad que esto, al ser el primer single, que como tú estás diciendo, la New Wave se movía mucho en esos inicios en recopilatorios o singles, por eso muchas veces las bandas no llegaban a nada, ¿no? Porque se quedaban en ese primer single que editaban, o en esa autoedición o esa demo, y al final terminaban porque las casas discográficas se quebraban o porque al final se quedaba todo en nada o los mismos miembros de la formación desaparecían. Al final se quedaba todo en la ilusión de intentar llegar a empezar, por decirlo de una manera, ¿no? Porque el que asomaba la cabeza y sacaba un disco en la New Wave, pues podía ser que tuviese algo de esperanza, pero la cantidad de grupos que se quedaron en el camino sin editar prácticamente nada también es inmensa, ¿no? A mí también me interesa mucho escuchar este tipo de grupos, estos Fist, por ejemplo, porque ya empiezan a marcarnos en el año 80 con un single prácticamente autoeditado, pues las posibilidades y cómo sonaba una banda, ¿no?, en el año 80. Aunque sí que es verdad que en el año 79 ya a lo mejor se había editado alguna cosa de la New Wave, por decirlo de una manera, incluso algún recopilatorio, como me parece que es el Metal for Mutants, que luego lo hablaremos un poquito más adelante. Pues bueno, que la gente escuche pues a Fish, ¿no?, que es una banda completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a que se escuche de la New Wave, ¿no? A Saxon, a Def Leppard de los inicios, a Iron Maiden, incluso a Diamond Head o a Tigers of Pantang. O sea que incluso el tipo de sonido, ¿no?, que es bastante diferente, ¿no?, al ser un single, es que no tiene nada que ver. Claro, es claro, el llegar al single, esa es una parte que, mira, también me interesa mucho, ¿no? A nivel de banda, el llegar al single ya era todo un logro. Tú realmente, y a mí eso me parece como muy romántico, y es algo que, bueno, pasaba en España también y en muchísimos sitios, y se ha perdido con el tiempo, ¿no? Al acceder todo el mundo a poder grabar algo. Pero antes no, antes te lo tenías que curtir en directo primero y hacerte un cierto nombre en los conciertos y tal. Y Inglaterra para eso era un sitio que estaba muy bien. Eso es parte del encanto de todo esto, y por eso hay tantísimas bandas, porque prácticamente en cualquier sitio hay un pub, y en cualquier pub de los, no me refiero a pubs más elegantes, sino a lo que sería, no es lo mismo, pero el equivalente a los bares que tenemos por aquí. Muchísimos en aquella época tenían un escenario, eran clubes en los que tú podías, bueno, pues eso, el club de mineros de no sé dónde, tal, y siempre música en directo, tal y cual. Ahí por eso las bandas no son tan buenas por casualidad cuando ya llegan a registrar algo, incluso los nombres más perdidos, sino porque realmente tienen un trabajo detrás de la leche, ¿no? Entonces también Fish es un poco representativo en ese sentido, porque bueno, ellos ya llevaban, para cuando llegaron al single, llevaban ya una trayectoria previa de, bueno, de un par de añitos, tampoco era una barbaridad, pero bueno, se lo sabían, ahí desde luego que había que curtírselo bien. Yo, bueno, a ver, Inglaterra hoy por hoy ya no sé cómo será, yo hace muchísimos años que no estoy por allí, pero a ver, ahí no se cortaban un pelo, yo hablo de los 90, no se cortaban un pelo en si no me gusta el grupo que estoy viendo en el bar, le tiro un vaso. Pues me imagino que en el año 80, en vez de un vaso, le tirarían el taburete entero. Entonces, a ver, que las bandas venían muy curtidas de ahí, eso se reflejaba luego en cuando llegaban ya al estudio. Está muy, muy bien eso. Pues bueno, vamos a escuchar a estos Fish de este Name, Rank and Serial Number, single editado en el año 80. Ah, casi nada. Hostia, hace ya un montón de tiempo, 40 años, tío. Bueno, vamos a ello. Tell me and the tormentors. Bueno, Pablo, ya vamos primer tema. Bueno, segundo tema, podríamos decir, tras el de Raven, Thirst. Antes de llegar a la New Wave, estábamos hablando un poquito de que la New Wave lo que planta es, podríamos decir, ya la base definitiva de lo que diríamos que es el heavy metal. Pero si tuviésemos que echar un poquito la vista atrás, ¿tú cuándo crees que se plantan las primeras semillas para el heavy metal, podríamos decir? Quiero decir, ese tema lo tratasteis hace poco en Corsarios. Si tuviésemos que poner una fecha o un disco y decir, a partir de aquí podemos decir que esto es heavy metal, hasta ahí es hard rock o es rock duro, es blues, lo que sea, lo que queramos. Por ejemplo, Deep Purple, podríamos decir Black Sabbath, los de siempre, ¿no? El de Zeppelin. Pero si tuviésemos que coger y cimentar el edificio, la New Wave, sobre algo llamado heavy metal, ¿dónde empezamos? ¿Con Judas o empezamos antes? ¿Qué hacemos? Pues es muy difícil. Fíjate que en el programa que de Corsarios, que ya estuvimos ahí 2 o 4 personas y no llegamos a ninguna conclusión clara. Yo, para mí, bueno, a ver, hay muchísimas cosas previas. No, esto no se puede entender sin la guitarra de Tony Iommi en Black Sabbath. No se puede entender tampoco sin la de Richie Blackmore en Deep Purple. No se puede entender sin, mira que a mí no soy particularmente fan, pero también sin Led Zeppelin. No se puede entender sin UFO, por ejemplo, también. El primer grupo de heavy metal, el primer disco, mejor dicho, de heavy metal como tal. Es curioso porque, digamos, el disco, yo desde luego que diría que son Judas Priest. Y el disco, para mí, sería el primer disco que suena a heavy metal, claramente, es Stained Glass. Lo que pasa es que el primer disco, que es heavy metal de verdad, más bien nos vamos a ir a Killing Machine, a Hellbent for Leather, porque ya lo tiene, yo digamos, en Stained Glass, y ya hay cosas, y a ver, y en los discos previos ya hay cosas también, incluso Sad Winds of Destiny, pero no lo tiene absolutamente todo. Por ejemplo, les falta la imagen, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todo eso se va acumulando, pero en la New Wave of British Heavy Metal va haciendo capa, va haciendo sedimento, y en esos discos previos se basan las bandas, en Black Sabbath, en Judas y tal. Lo que pasa es que luego es muy curioso cómo bandas que ya tenían una cierta trayectoria, y esos dos nombres nos vienen muy bien, tanto Black Sabbath como Judas, son los que dicen, a ver, este sonido tal, lo voy a adaptar yo para mí. Quizás es mucho más evidente todavía en el caso de Black Sabbath, cuando ya abandona Ozzy el barco y entra Dio, que ahí el disco de Heaven Angel se apunta claramente a la moda de hacer heavy así. Incluso llevado al otro lado del Atlántico, también Kiss, cuando necesitan lavarse la cara y han sido ya demasiado poperos con discos como Unmask y, bueno, los coqueteos discos de disco de Dynasty y todo eso, también es un poco en esos años cuando se apuntan a esto. Entonces, primer disco de heavy, yo sí te lo pongo en el Hellbent for Leather, que lo tenga absolutamente todo, aunque haya otros discos previos. Si me haces centrar el tiro en la New Wave, ya me pones en un aprieto, porque realmente hay muchos, incluso las propias bandas, y por ahí viene un poco el tema de por qué cogí el tema de Holocaust, en este caso la canción de Only As Young As You Feel, porque es una canción que, por un lado, a ver, el disco, desde luego, yo no sabría decir un disco concreto o un single concreto para decir este, pero este EP donde está esta canción, el Heavy Metal Mania, desde luego que podría ser uno de los candidatos. ¿Habría sido quizá una opción más clara coger Heavy Metal Mania? Pues sí, además es más famosa porque, bueno, pues la Tanga Marley la hicieron en su momento, y bueno, Holocaust también tuvieron ahí su minuto de gloria, por lo menos, de decir, ah, mira, esta banda es de las precursoras. Tenía, alguna vez les citó Chuck Schuldiner de Ben, les citaba como influencia, no sé qué, no sé cuántos, bueno, luego su popularidad fue la que fue. Pero bueno, a lo que voy, que me desvío un poquito, cogí Only As Young As You Feel porque tiene un poco toda la actitud define lo que es el movimiento, define lo que es lo que acabaría siendo el heavy metal, pero mencionando, pues eso, menciona, por ejemplo, bandas, mira, no lo había dicho ahora, pero esa letra menciona bandas como AC/DC, y es curioso, pero es como una pequeña guía casi de qué hacer, o sea, nosotros jóvenes músicos y vosotros jóvenes fans en ese momento de qué es lo que nos gusta, cómo lo hacemos y tal. Habla de dejarse el pelo largo, habla de mover la cabeza en los conciertos, habla de una cosa que realmente son todo novedades, ahora son el ABC de todo esto, ¿no? Digamos, pero ahí está recopilando lo que va a terminar siendo el heavy metal para a nivel mundial, ¿no? Casi. Hay muchas más canciones, además es una temática que a mí me gusta especialmente, que hablan de todo este tema, de, por ejemplo, Diamond Head tiene la canción de Prince, que habla también de la emoción del concierto, no sé qué. Grim Reaper tiene la de Let the Thunder Roar. ¿Qué más? Hay un montonazo, la de Weapon, Set the Stage Alight. Y bueno, hay muchas, pero yo creo que me gusta especialmente. Además, también quería darle para dar variedad a los grupos. Holocaust tiene un sonido muy personal en cuanto a que, a ver, no sigue los parámetros más básicos de, pues, decir, bueno, influencia de Purple y tal. Están un poco a medio camino, tienen cosas de Black Sabbath, tienen cosas de Motorhead, que también son importantes en esto, tienen un poco de todo, y eso, dando un sonido único, y además un sonido tan único como válido. Porque yo pienso ahora, siempre una banda medianamente actual, como puede ser Cauldron, suena exactamente como ellos. Absolutamente. Incluso la actitud en el escenario, de los pocos vídeos y cosas que hay antiguas y tal, es exactamente la de ellos. Luego también, hablando de la banda en general y de la portada del Heavy Metal Mania, es tremendamente heavy. Esa especie de dragón, pájaro, lo que sea, pero la cabeza atravesada por una espada, el propio nombre, ¿no? Heavy Metal Mania, porque está muy sobado el asunto de, no, es que el heavy metal se llama heavy metal por la canción de Steppenwolf que dice lo de Heavy Metal Thunder. Bueno, pues muy bien, fantástico, pero es que incluso no tiene ese significado, esa trascendencia. Yo no sabría decir si por ejemplo Holocaust fueron los primeros en utilizarlo en el sentido actual, pero desde luego que fueron de los primeros hasta el año 80. Entonces, ese Heavy Metal Mania y el EP completo y esta canción son para mí súper súper importantes. Sí, bueno, yo sobre dónde edificaría un poquito la piedra angular para que el heavy metal o que la new wave se cimentase encima de esa piedra, yo creo que también son los Judas, ¿no? Yo creo que ese Killing Machine, es que como ese disco se ha nombrado de dos maneras diferentes, muchas veces nos liamos un poco, pero es que para mí la clave un poquito está en el año 78, ¿no? Que es esa pistoletazo de salida, en el sentido de que la cantidad de bandas que empiezan a crearse en el año 78, cuando ven que el punk no irá mucho más allá, porque prácticamente en el año 77-78 el punk explota y se termina prácticamente, podríamos decir, que ya es que el éxito del punk es tan efímero que todas esas bandas que estaban naciendo de rock duro, por decirlo de una manera, en el año 77-78, empiezan a dar ya señales de vida, ¿no? Incluso los Maiden, los Saxon, todos estos grupos que luego serán los grandes, ya asoman la cabeza en serio en el año 78, ¿no? Año 78, año 79. Otro nombre para mí clave, junto a Judas, y en parte es familia de Black Sabbath, que tú estabas comentando, que también es la entrada de Dio en Sabbath, claro, son Rainbow, ¿no? Porque es ese plus que se le añade a Deep Purple. Los Rainbow, con Richie Blackmore, parece que le dan una velocidad más, ¿no? A su música, un poquito más de dureza, y la voz de Dio, que aparte del el tipo de letras, lo que tocan, también a lo mejor le dan esa patina un poquito más heavy que lo que serían los Deep Purple. Y a partir de ahí, yo creo que eso sería más o menos. Thin Lizzy a lo mejor también tiene ciertas cosas que aportan mucho, pero no, yo no lo definiría tampoco como heavy metal. Yo creo que los dos grupos clave en parte para cimentar la New Wave, en parte, serían Rainbow y Judas Priest prácticamente, más que Sabbath, porque para mí Sabbath entran O sea, el disco clásico de Sabbath con dentro de este movimiento es el Heaven Angel, que es en el año 80, que ya hay cosas de la New Wave. Claro, lo que pasa es que lo de Black Sabbath es curioso. Luego también aquí juega un poco, y es otra de las cosas que me gustan, el gusto de la gente. Quiero decir, cuando empieza la New Wave, hay un montón, pero un montonazo de bandas que siguen la estela de Black Sabbath. Pienso quizá una de las más conocidas puede ser Witchfinder General, que siguen, el sonido es absolutamente el de Black Sabbath, luego te va a evolucionar al Doom y tal. Lo que pasa es que pasa un poco lo mismo con grupos del rollo de Motorhead, que son New Wave, como Warfare, por ejemplo. Warfare, sí, siempre confundo a Warfare y War Machine, pero quería decir Warfare en este caso. Que siguen la estela de Motorhead y tal. ¿Qué pasa? Que al final el sonido más popular del heavy, aunque también los otros no dejen de serlo, es el de Judas. Entonces, y el de Judas y el de Rainbow, ¿cierto? Porque Thin Lizzy, que me ha gustado ahí que lo mencionas, pero claro, Thin Lizzy, sobre todo lo que traen y está por toda la New Wave, es uno de sus sellos distintivos también, son los punteos doblados, las melodías a doble guitarra, pues como pueden tener ellos en la canción de Emerald, bueno, y en tantísimas más, ¿no? Entonces, ellos también traen eso, pero es una cosa quizá más secundaria en cuanto a dar el sonido, que, a ver, y también es que es una cosa que está en muchísimas. No solo está en Thin Lizzy, está también en bandas todavía más antiguas como Wishbone Ash, claro, y todo este tipo de cosas. Pero sí que estoy bastante de acuerdo. Rainbow lo que hace, sobre todo, o sea, yo, para mí el papel de cada uno, Rainbow, Judas, y eso estoy muy de acuerdo. Rainbow lo que hace es sacudir todo lo setentero, quitarse lo setentero de improvisar más largo, solo de batería no sé qué, el teclado un poquito más atrás, tanto en la mezcla como el protagonismo en los temas. Y luego lo que pasa es que también Judas lo que trae es, ellos se apuntan a la New Wave, eso es así, ellos, digamos, sobre algo en los que ellos mismos Judas ha contribuido a crear, ellos se apuntan, pero claro, al ser unos auténticos maestros, lo hacen mejor que ninguno. Pero son dos de las bandas. Luego, a ver, estamos quizá un poco, en cierto modo, yo lo estoy esquivando a hablar de Maiden, ¿no? Pero también ellos, sobre todo para cuando llega Killers, le dan un, podemos pensar en Killers o podemos incluso pensar en cómo les suenan los temas ya en directo de esos piratas que hay del año 80 y eso, porque el primer disco es verdad que no les hace justicia, es muy, muy, muy tranquilito para cómo tocaban ellos los temas, ¿no? Luego escuchas, vas un poquito más adelante, escuchas pues eso, en Japan o algún pirata de la época, el de Bremen 81, todos estos, y los temas tocados rápido y tal, ahí están claramente mirando hacia el heavy metal. Para mi gusto, vamos, están mirando hacia posibilidades y todas las cosas que ellos trajeron, pero esa velocidad, esa manera de tocar así tan furiosa, vamos a decirlo así, están mirando hacia Judas Priest, a mi modo de ver. Claro, bueno, es que ellos nunca han, es que siempre han sido admiradores de los Judas en ese aspecto, es que está clarísimo. De todas las maneras, hablando de Holocaust, que es el tema que vamos a poner, el Only As Young As You Feel, lo que sí que te digo, aparte de que, bueno, esto está sacado del, me parece que del mini LP ese que estás tú diciendo, el Heavy Metal Mania, el sí, es un single mini LP, pero su disco The Nightcomers es de los clásicos dentro de la New Wave, y hay que decir que posiblemente sean uno de los grupos más macarras por el estilo, por el sonido. Yo le veo mucha semejanza a estos Holocaust, marcando distancias, ¿no? Pero con el hard rock o el heavy metal más norteamericano de finales de los 80. Sí, tienen. A ver, ellos juegan un poco la baza, lo que decíamos antes de Fish. No son canciones rapidísimas, ni muchísimo menos. Es el cómo, especialmente, cómo canta, bueno, pues cómo canta Gary Letis. En este caso, como la manera que tiene de cantarlas, desgarra. Para mí es lo que le da absolutamente la personalidad al grupo. La música también, pero desde luego, en vez de tener, bueno, pues eso, una voz bonita, más melodiosa, más melódica, tal, no, él prácticamente te está ahí escupiendo, o sea, es un poco más melódico que Lemmy, pero es de esa escuela. Claro. Y hace una combinación muy buena con lo que decíamos antes de las melodías de los punteos, ¿no? Para dar, pues eso, el contraste melódico agresivo, que es algo muy ya del heavy metal en general, ¿no? Dar la melodía con la guitarra, dar caña con la voz. Correcto. O al revés, ¿no? Ese juego es súper habitual y ellos en esto eran muy muy buenos. Luego, bueno, es una pena porque no siguieron tampoco mucho tiempo con esa, ni como banda haciendo cosas significativas, no hicieron muchas más. Luego, bueno, los siguientes discos ya son hasta que acabaron haciendo una especie de progresivo raro, pero bueno, tienen ahí esa piedra de toque que es el EP Heavy Metal Mania y el Night Commerce, por supuesto, que además hay una edición muy chula del Night Commerce que viene con un millón de singles, de así como me parece que son dos CDs, si me apuras, no lo tengo muy claro ahora, pero si no son dos CDs, es, aparte del disco, tienes otro tanto de material suyo que merece mucho la pena la edición esta, porque bueno, Nid siguió sacando, aunque no lo sacaron con ellos estaban en un sello más pequeñito, pero bueno, al final los derechos los acabaron comprando como de casi todos los grupos de New Wave, y hicieron bastantes reediciones a principios de, pues, alrededor del año 2000, 2005, algo así, reeditaron prácticamente, pues mira, The Feast está reeditado por ellos, de Raven todos los discos con un montón de bonus, y este también de Holocaust, y merece muchísimo la pena. Es un grupo realmente interesante y bueno, un poco, quizá un poco olvidado a nivel de la importancia que puede tener. Yo sí creo, pues hablábamos antes de Chuck de los Death, pues era un tío que más o menos de música sabía, ¿no? Aparte de saber tocar la guitarra como un demonio, pero de música sabía, y bueno, ahí le tenía gente que estuvo desde el principio, porque al final, bueno, pues pensamos en Kay Hansen, en un joven Kay Hansen en Hamburgo, pues también lo mismo, devorándose aquí unos cuantos singles, diciendo, oye, esto mola, y luego, muchos años después, haciendo la versión en el disco de Gamma Ray. Quizás su nombre no ha quedado para la historia, pues porque no tuvieron ninguna continuidad, porque apenas, tampoco es que giraran muchísimo por Europa ni nada, pero es uno de los nombres importantes y olvidados, ¿no? Yo creo que el problema que tiene este grupo, Pablo, es que no ha sido un grupo que desapareciese y se le haya recordado más adelante. ¿Cómo quiero decirte? Han continuado editando muchos discos con una diferente formación. Aquí el cantante se fue en el año 84, se quedó la guitarra como cantante, el estilo del grupo cambió por completo. Entonces, como esa banda ha continuado editando cosas, claro, el nombre de Holocaust se queda sobre lo que está actuando en los últimos años. Si tú te das cuenta, tienen un montón de mini LPs, un montón de recopilatorios, discos, o sea, es un grupo que no ha sido como Diamond Head, que desapareció y luego por circunstancias del tema de Metallica o por el resurgir de la New Wave de nuevo, o de la New Traditionalist Heavy Metal que empezó en el año 2000, renaciesen grupos como Feast, a lo mejor, ¿no? Que estábamos hablando antes, Feast desapareció y sin embargo en el año 2000, 2000 y algo, volvió de la nada porque, bueno, empezaron a ver una necesidad de renacer de bandas por los festivales alemanes, festivales que naciesen, por Estados Unidos, por sellos discográficos que les interesó remenear todo eso. Pero claro, cuando una banda continúa con ese nombre y lo que hace es cambiar el estilo y en parte, como pasa con muchos grupos, ¿no?, mancillar esos inicios que son la esencia pura de lo que era ese grupo, pues tristemente, claro, el recuerdo que hay ahora de Holocaust no es ese, es el que ha quedado durante todos estos años. Sí, luego además apuntabas un dato muy interesante, que es el que tienen un montón de recopilatorios y tal. Esas discografías maltratadas, vamos a decirlo así, durante muchos años hasta que de verdad ya se pone en serio un sello a recopilarlo todo y a sacarlo como Dios manda, pues si pensamos un poco en cómo se consumía música, ahora ya esto ya está superado, pero en cómo se consumía música antes, tú al final para comprarte un disco te tenías que dejar ahí, bueno, pues te podías dejar 2 o 3 mil pelas incluso, ¿no? 12-18 euros. 12-18 euros, ¿y qué hago? Me gustan Holocaust, pero este disco será bueno, será malo, o vaya, otra recopilación en mi tienda de discos de las cuales ya tengo la mitad en otra, no sé qué, no sé cuánto están. Eso al final también, cuando se consumía música de esa manera, eso agota. Preferías al final decir, mira, es mucho más fácil, me compro este disco que me gusta también y hasta luego. Eso también pasaba, yo creo que pasaba bastante factura en su momento. Así es. Bueno, vamos a escuchar estos Holocaust del Only As Young As You Feel, de ese famoso Heavy Metal Mania, ese single editado en el año 80. Y bueno, esto todavía no ha empezado, Pablo. Todavía no nos hemos metido en la New Wave. A ver, vamos a hablar dentro un momentín ya de la New Wave. We'll be right back. Pablo, vamos a empezar ya a dar esos primeros datos de la New Wave. Podríamos decir que la New Wave empieza ya en serio año 78-79. Como hemos hablado, pues ya hay grupos que empiezan a enseñar ese heavy metal, ¿no? Ese Rainbow, esos Judas Priest, incluso esos Scorpions que venían de Alemania. Thin Lizzy un poquito apartaditos, pero ahí estaban también marcando paso. UFO. Bueno, y empiezan a moverse una serie de bandas, las más famosas, como estamos diciendo anteriormente. Saxon ya empieza a editar algo. Los Maiden empezaban también a dar muchos conciertos, porque una de las cosas importantes es que la New Wave, antes de que se viese ese movimiento plasmado en discos, sí que había una escena de directos, ¿no? Aunque estaba un poquito escondida, porque el punk era en ese momento lo que estaba funcionando, se daban varias circunstancias para que el heavy metal, ese nuevo heavy metal, ese nuevo estilo, estuviese empezando a crecer, ¿no? Y una es que el punk empieza a desaparecer, pero rápidamente. Hay que tener en cuenta que las bandas grandes de hard rock, esos Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Uriah Heep, estaban pasando por una época muy mala, ¿no? Podríamos decir que estaban, tras tener un éxito pues bastante grande en principios de los 70, pues bueno, a partir del 74-75 entraron en un bache. De la misma manera que el punk creció, pues el hard rock empezó a tener una mala época. Pero bueno, tras esos dos o tres años del punk, no así muy efímero, sin acabar de concretar nada, empieza de nuevo, bueno, ese nuevo hard rock, ¿no? Ese nuevo hard rock más duro, ese nuevo heavy metal, a crecer, ¿no? Entonces, yo creo que la fecha clave, como estábamos diciendo antes un poco, creo que es mi opinión, es en el año 78, ¿no? Yo creo que el año 78 empieza ya a dar señales de vida ese nuevo movimiento. Sí que es verdad que hasta el año 79 no se le dará nombre, ¿no? Pero bueno, podríamos decir, Pablo, que hay tres personajes que son fundamentales para que esta New Wave, para que este heavy metal empiece a tener éxito, ¿no? Y uno es Neil Kay, que es el DJ que lleva la Lad Wagon, que es un local muy famoso en Londres que pinchaba pues hard rock, ¿no? Hard rock y ese nuevo heavy metal. Tenemos a Tommy Vance de la Friday Rock Show, ¿no? Un programa de radio que hacían todos los viernes, me parece que era en la emisora más importante de Inglaterra, donde pinchaban pues ese hard rock y ese nuevo heavy metal. Y la revista Sounds, ¿no? Sobre todo por un periodista llamado Jeff Barton, que es el que en una entrevista con los Maiden, me parece que es, por primera vez se nombra esa nueva ola de bandas británicas, ¿no? De heavy metal, ¿vale? Podríamos decir que estos tres personajes durante el 78-79 empiezan a, sin querer, como suele pasar, a crear ese movimiento, ¿no? Tanto por las bandas que surgen, por la escena que está creándose en Londres, en conciertos y, bueno, esos singles autoeditados y esos pequeños sellos que empiezan a crecer. Y a partir de ahí, podríamos decir que la New Wave pues empieza a existir, ¿no? Pablo, ¿tú crees que es esto así? Sí, la verdad es que sí. Hay una... De hecho, lo has expuesto súper bien. Yo casi solo añadiría luego Geoff Barton de Sounds. Ya funda luego Kerrang, bueno, Krang, dicen allí. Y entonces ahí es bueno donde tienen tantísima exposición los grupos, para bien y para mal, porque aquí ya se empieza a mamonear un poco con las bandas, en el sentido de que ya podías empezar, bueno, es algo que todavía hoy por hoy lo podemos ver en revistas y en webs. Yo creo que eso ha pasado en todo el mundo, pero bueno, aquí arranca para el heavy metal, que es el hecho de bandas que ya sea un sello, ya sea ellos mismos, ponen pasta para promocionarse y que los pongan como la mejor banda que va a venir. Les pasó a muchísimos grupos que luego se la pegaron. Y bueno, pues en este caso Geoff Barton es pionero de esto también. Por supuesto apoyó a muchas para bien, y oye, pues además, bueno, tuvo suerte de estar ahí siendo cronista de una época tan prolífica de la música del heavy metal y tal. Pero por ejemplo, no sé, me vienen a la cabeza nombres como Heavy Petting, que bueno, parecía que iban a serlo todo. Rock Mail, un poquito más adelante, que también era lo más. De hecho, entre el público inglés, ¿no? La gente de Gran Bretaña, sí que hay bastante cachondeo y es algo que todavía, si alguien tiene ocasión de hablar con algún fan de por allí y tal, lo de sí, sí, esto que Rang dice que va a ser lo máximo, lo siguiente que va a venir para decir a alguien que no se va a comer un colín, ¿no? Todavía se mantiene esa historia y aquí es donde arranca todo el tema. Pero desde luego que sí, son tres pilares fundamentales. Por eso tanto Neil Kay, tanto Geoff Barton y Tommy Vance, desde luego. Tommy Vance, por ejemplo, sale y me gusta a mí también. Hay muchas canciones de la New Wave que hablan sobre la propia New Wave, la de Holocaust que hemos oído ahora, pero por ejemplo, cuando el Saxon en la canción de Animal Leather preguntan en la letra ¿escucháis la radio todos los viernes por la noche? Se refieren a Tommy Vance. Bueno, está todo así muy muy interrelacionado, es una historia muy muy chula, ¿no? Muy queda, bueno, pues los personajes justos en el momento adecuado y bueno, pues en un sitio, en un momento súper prolífico para los grupos. Está muy muy, muy bien. O sea, Pablo, y es que mirándolo bien, Pablo, estamos hablando en LK, bueno, disjockey, ¿no? Por tanto, empieza a sonar en las discotecas, bueno, en los recintos en Londres. Estamos, que, bueno, podríamos decir que está Tommy Vance, radio, otro pilar fundamental, y estamos hablando del papel, ¿no?, de Geoff Barton en Sounds, luego Kerrang, que es papel, ¿no? Estamos hablando de los tres pilares fundamentales para que la música se expanda. Y esos tres personajes se retroalimentan, aparte de que posiblemente son los promotores de la mayoría de conciertos que empiecen a darse por la zona. O sea, es que es necesario esto para que una escena se dé y crezca y luego se plasme, sobre todo, porque yo creo que al final, luego hablaremos de otro pilar fundamental, que son los festivales, que para mí es fundamental en la New Wave, sobre todo un par de festivales durante un año, luego ya eso cambia un poco, pero es la plasmación en un disco de lo que es el movimiento New Wave, ¿no? Que es el Metal for Mutants, ¿no? Que es ese disco recopilatorio que antes de que se edite la mayoría de discos de grupos de la New Wave, ya te plasma algo que te dice, esto es lo que a partir de ahora es rock duro en Inglaterra, ¿no? Y ya empiezan a hacerse giras, empiezan a hacerse conciertos y ya hay una base donde esa escena cogerse y crecer ya bastante fuerte durante 2 o 3 años por lo menos. Sí, es un poco acción-reacción, o sea, ellos están listos con el Neil Kay, está brillante con el Metal for Mutants. Al final tiene ahí un poco el pulso de lo que la gente quiere en la calle. Y bueno, y se lo da en formato vinilo y por fin fácil de conseguir. Ya dejamos ahí un poquito atrás el bueno, pues todo esto de la autoedición y tal, y él coge las bandas que le parecen un poco tal. Además, ahí en ese momento, él, ¿no?, y Londres en particular, es un poco el epicentro de la música. De hecho, se da una situación muy curiosa en el disco, en el Metal for Mutants, que hay una banda sueca. Que bueno, a ver, siempre entre los muy frikis de todo esto, que es EF Band, que es el primer grupo de Andy LaRocque, de King Diamond. Y luego, bueno, pues ellos, ¿qué pasa? Que en Suecia ven que no hay manera y se van a Inglaterra, lo hacen de una manera, bueno, pues es bastante, destacan bastante, tanto como para acabar ahí. Está muy bien en la recopilación. Yo tengo una copia en vinilo, bueno, alguna, claro, no es de la primera tirada ni mucho menos, será de algún repress del 80 y lo que sea, pero es curioso cómo pues todos parecen, o sea, la mayoría de las bandas son bastante buenas. Claro, destaca por supuesto Iron Maiden por encima de todos. De hecho, esto, bueno, hay, claro, la historia luego pues habría que estar ahí para verlo, ¿no? Pero se supone que este disco se saca alrededor del éxito especialmente de Iron Maiden. Bueno, esto incluso en su momento a mí me lo dijeron, tuve la oportunidad de entrevistar a los hermanos Troy de Praying Mantis, y bueno, ellos mismos lo decían también, y luego se lamentaban por no haber tenido ellos esa suerte, porque bueno, ellos también, pues como todos una y otra vez, ¿no?, se lamentaban de que, bueno, ellos tuvieron también la oportunidad de haber estado, bueno, en el mismo sello que Maiden y tal, y al final, bueno, pues no les salió, fueron por otro camino y se hundieron enseguida para luego volver, ¿no? Un poco también como comentábamos antes. Luego también hay otra, mira, también en ese disco están también, siempre me hizo gracia el nombre, Ethel the Frog, que tiene la canción esta de Fight Back, que es bastante bastante chula también. Luego, hombre, hay algunas realmente malos, como los Nuts estos, el Bootleggers, ese es bastante bastante regulero, pero bueno, desde luego que también es otro momento importante que también habría que ver. Eso sería curioso saber, igual que sabemos, porque, por ejemplo, es curioso como en España, claro, aquí no sabemos mejor las interioridades, porque bueno, porque hemos tenido acceso a los protagonistas, ¿no? Esto al final no deja de ser lo mismo que cuando el Mariscal hizo los discos de Viva el Rollo aquí y similares, ¿no? Pero sería muy interesante poder conocer de, pues como sabemos lo nuestro, los verdaderos detalles de toda esta historia, porque son apasionantes. Claro, es que este disco sale justo antes de que se edite el primer disco de Maiden. Esto sale justo cuando Maiden ficha con EMI. Rod Smallwood ya lleva un tiempo con Maiden, y esto es un poco una jugada de Rod Smallwood con Neil Kay para que Maiden haga una especie de gira británica con Praying Mantis de telonero, y creo que hay alguien más. Entonces es una especie de jugada para que antes de que Maiden ya explote definitivamente, sin haber editado un disco, tenga un motivo por el cual gire por las islas británicas. Y esto ocurre justo antes de que Maiden gire con Judas, antes de editar ese primer disco y la edición del primer disco y todo. Es un poco una jugada que tiene Rod Smallwood con los de EMI y con Neil Kay. Esto está, para que eso es, son cosas que, bueno, se saben siempre a posteriori. Pero bueno, sí que se sabe que tiene un poco esa jugada, ¿no? También es verdad que se intenta aprovechar para dar también salida a otras bandas. Y bueno, inmediatamente sale un volumen 2 de este Metal for Mutants. Sí que es verdad que ya no tiene tanto tirón. Incluso la gente prácticamente se ha olvidado de él, ¿no? Pero bueno, aquí también está Samson en este disco. Aunque en el fondo la verdad es que el resto de bandas, quitando a Maiden, queda un poco residuales, ¿no? O sea, que desgraciadamente si este recopilatorio se recuerda, es más que nada por el tema de Maiden, ¿no? Que la verdad, sí, y bueno, un poquito sí. Ejemplo como New Wave, un poquito más, ¿eh? Si no, estarían los dos volúmenes a la misma altura. Bueno, tiene Angel Witch también, sí. Tiene, pero sí, a ver, no es lo mismo. Tengo por aquí ahora a mano, pues, la lista del segundo, que tiene temazos, ¿eh? Porque yo, de hecho, alguno se quedó fuera. Se quedó fuera, entre los Dark Star. Para hoy, claro. Pero eso, tiene a Tres Paz, tiene muchos de mis preferidos, ¿eh? Pero también son bandas, sobre todo en el caso del segundo, en el primero también, ¿eh? Pero son bandas con una trayectoria tan corta, además, que fuera lo que fuera, es que daba igual, porque no aguantaron mucho. Yo me acuerdo también, hablando con, una vez entrevistando a los FM, bueno, pues su batería estuvo en Samson, estuvo en un montonazo de grupos de la New Wave antes de acabar, bueno, haciendo hard rock prácticamente ahora, ¿no? Pero estuvo prácticamente en todos, ¿no? Pero estuvo, pues eso, Pete Yup estuvo en un montonazo de ellos, porque al final las bandas sí, pues tenían una vida, bueno, pues bastante corta en muchos casos, pues también de nuevo por el tema económico, porque los grupos no iban a ninguna parte. Una vez que llegaban al single, pues si no les estafaba la compañía. De hecho, hay una de las discusiones más famosas en su día, era de Venom contra Raven y contra la casa discográfica de los dos, de Need, porque se quejaba, me parece, en Kerrang, precisamente se quejaba a Cronos en una entrevista y decía, es que todo, nosotros estamos ganando, claro, Venom parece mentira hoy, pero era un grupo importantísimo y grandísimo. Entonces dice, es que aquí estamos, y además lo dijo tal cual, nosotros estamos ingresando, metiendo muchísimo dinero que se va a promocionar a bandas de mierda como Raven. Entonces, bueno, pues todas esas malos manejos, porque por lo que fuera también, a ver, Nid pasó de ser una casa de discos, bueno, pues pequeñita, a de repente estar manejando, pues eso, los grupos más, de los más punteros, especialmente Venom. Entonces, bueno, pues eran amateur, eran otros tiempos, y bueno, pues no les fue muy allá. Y si eso era así en una de las casas punteras, sin llegar a ser multinacional, pero vamos, el siguiente escalón hacia abajo, pues me imagino yo cómo serían cositas más pequeñas, rollo casas como Ebony y todas estas. Eso ya debía ser un desastre absoluto, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso tampoco muchos, y eso sí que es una pena, muchos tampoco llegaron a explotar, pero no llegaron ni a desarrollarse realmente. Se quedaron ahí casi en embrionario y le recordamos por una o dos canciones. Claro. Bueno, aquí vamos a poner, para luego pasar al siguiente tema, ¿vale?, que quiero tocar, vamos a poner Beaches Sim, es otro de esos grupos que has decidido elegir, el tema Always Ready. Podríamos decir que Beaches Sim sí que podíamos meterlo en esa parte un poquito más sucia, extrema de la New Wave, ¿no? Tienen, a mí me gusta, una de las cosas que más me gusta, de la, en concreto de la canción que vamos a poner, del Always Ready, es que tiene ese toque. Claro, la New Wave tiene como dos corrientes. A mí es que el tema de las letras y eso es que me gusta mucho. Entonces, tiene como dos corrientes, ¿no? Tiene una más callejera, podemos pensar en lo que hablábamos antes de Fist y de su temática y tal. Y luego tienen otras como más, un poco más fantasiosa y de amor y de la chica no me hace caso y no sé qué, no sé cuántos. Y luego ya otras de evasión completamente, ¿no? Así en este, también en este segundo grupo. Beaches Sin tiene, es de esa parte y es así bastante, bastante como oscura lo que consiguen ahí con la... Bueno, la música es muy, muy evocadora en este caso. La verdad es que una banda que a nivel de tocar, especialmente los guitarras, que eran dos hermanos, no recuerdo el nombre, eran dos hermanos, y eran un poco la gracia absoluta del grupo. Tanto que luego, para cuando sacaron los discos, que no están mal, tampoco son maravillosos, pero pues eso, tanto Predator como Invaders, lo promocionaban en Kerrang. Venía algo así, la pegatina que tiene el vinilo, las que se llaman las hype stickers, las de hype. Bueno, ahora lo dicen mucho los chavales, lo de menudo hype tiene esto, pues el hype este, es que no sé muy bien cómo traducirlo, pero para llamar la atención, digamos, lo que viene, dice algo así como más riffs en una canción que en un disco entero de Black Sabbath o algo así, porque es verdad que era una banda muy guitarrera. Es cierto que luego a nivel de componer canciones realmente, realmente buenas, de las que te quedes, o sea, conseguir ese estribillo con el que te quedes en la cabeza, igual lo hicieron en el single y poco más, ¿no? Luego se empezaron a gustar mucho en el tema de los, en ese tema, ¿no?, de los riffs y hacer los temas complejos, y perdieron un poco ahí de pegada. Pero ese Always Ready es genial, y además tiene ese, el rasgo de las dobles melodías y todo eso. Sí que la batería todavía se nos queda un pelín antigua, tiene más de rock, no tiene la contundencia a la hora de tocar que tendrán bandas que tiene después, pero es una canción, pues sí, que empieza a aventurar otro tipo de sonidos, de lo duro, porque hay muchos temas de estos de amor y tal muy, muy buenos en este, pero no tan oscuros. Pienso, por ejemplo, habíamos hablado antes un poco de pasada de Trespass, de que estaban en los recopilatorios de Transform Mutas, pues ese One of These Days, que tiene una letra un poco irónica, pero también de eso, de ese plan de nena, me harás caso un día de estos, pero que luego es nunca. Pero tienes es como más desenfadado, más alegre. Beaches Sin son muy oscuros, aparte del el nombre también no está nada mal, o sea, es un buen puñetazo en la mesa, estamos hablando del año 80 y se llama El pecado de la puta, esto, o sea, no está nada mal. Entonces, la portada, otro single, una portada muy bonita, también es muy significativa, está muy bien. De nuevo volvemos al blanco y negro, y es impactante. bastante sencilla pero impactante a la vez. En este caso es una fotografía, que tampoco es lo habitual, porque la mayoría estamos hablando, y los grupos que hemos puesto y tal, son dibujos y tal. En este caso es blanco y negro, ya te digo, y es una chica medio ahí en ropa interior, medio así, o medias y tal, apoyada en una guitarra, en una Flying Five, en una guitarra así de flecha. También un poco subrayando también el parte de la magia del grupo que está en estas guitarras que hablábamos antes, de los hermanos Tumi, que ya me ha venido a la mente el nombre. Y bueno, pues desde luego que no es un disco, eso decía, no es un disco, quizá no es una banda que yo recomendaría de Dios mío, no te pierdas ni un lanzamiento, tal y cual, pero desde luego que a nivel canciones esto es un pedazo de single. Claro, bueno, y también nos da un poquito a entender lo que se estaba haciendo dentro de la New Wave, ¿no? Hemos escuchado de momento tres o cuatro temas que cada uno tiene su estilo dentro de esos parámetros de la New Wave, ¿no? Y nos da pues otra rama, otro sentido de lo que era la New Wave en ese momento. Y también tener en cuenta que estamos metiendo de momento singles, o sea, no estamos metiendo temas contenidos en LPs. De momento todo lo que estamos metiendo son dos o tres temas. Hemos metido tres temas exactamente de singles, independientemente a los LPs, y entre la horquilla del año 80 año 81. O sea, que estamos hablando de bandas que se han quedado en ese olvido, ¿no? Y son pequeñas bandas que nunca han llegado a ser pues lo que han sido Raven, Saxon, Maiden, Def Leppard, Diamond Head, Tigers of Pantang. O sea, imaginaros de momento lo que estamos metiendo, ¿no? Así que vamos a escuchar este Always Ready de Beaches Sin, y vamos a todavía profundizar un poquito más con esto de la New Wave. Oh! Bueno, Pablo, más o menos los cimientos de la New Wave ya los hemos puestos, ¿no? Ya están saliendo como setas esos grupos, esos Maiden, esos Saxon, todos esos grupos que estamos hablando. No nos olvidemos que hay otra serie de grupos que se han apegado a este movimiento, como hemos dicho, Judas Priest, como hemos dicho, Motorhead. Incluso Scorpions, hay momentos en los que incluso alguna vez han estado emparejados en esta New Wave. Hay que tener en cuenta que todo este movimiento, bueno, es una retroalimentación, ¿no? Porque de la misma manera que la New Wave se alimenta de todos estos grupos, Judas Priest y Motorhead se alimentan de la New Wave, ¿no? Y se aprovechan, es un aprovechamiento mutuo, tanto de una cosa como de otra. Es más, hacen giras conjuntas. Hay que tener en cuenta que el primer número uno de un disco de heavy metal en Inglaterra es el No Sleep Till Hammersmith, me parece, de los Motorhead. O sea, Pablo, todo esto lo que hace es retroalimentar esa escena en el año 80. Sí, no, desde luego que estaba, esto era una ebullición absoluto, por usar términos de revista heavy rock, pero pero es así, era el mejor momento realmente. Los discos además van en esta época, son estos. Y es impresionante, pues tanto por arriba como por abajo, ¿no? Que estábamos comentando de que de momento no hemos jugado, pero ya estamos moviendo un poco por una media tabla, ¿no? Ni los más desconocidos, y aún así la cantidad de ellos es tremenda, y sobre todo la calidad. Claro, también muchos de ellos llevaban ahí cociéndose y preparándose ya para estas alturas, y estamos ya pensando pues en el año. Muchas de las bandas tenían 4 o 5 años, pues claro, es lo que se dice siempre, ¿no? El primer disco o el primer single, ¿no? En este, por seguir el contexto que estamos siguiendo, has tenido toda la vida para perfeccionarlos. Lo difícil es el segundo, ¿no? Cuando ya te has consumido el material que ya tenías preparado, el segundo o el tercero, ¿no? Según lo prolífico que hayas sido antes. Y bueno, también algo de eso lastró a muchos grupos, desde luego. Claro, pero Pablo, metámonos un poquito en ese año, ¿no? Año 80, por ejemplo, el número uno de Motorhead. Hay que decir también que AC/DC volvía también con ese Back in Black, ¿no? También los metíamos un poquito en ese éxito, ¿no? De la New Wave, aunque no tiene nada que ver, pero estaba todo unido, ¿no? Porque era esa ansia de conocer, de consumir, de comprar rock duro, ¿no? Rock duro, heavy metal. Black Sabbath con ese Heaven Angel, luego el Mob Rules, o sea, estamos hablando también de que Black Sabbath de nuevo tiene un renacimiento. Estamos hablando de, por ejemplo, de los Rainbow, que también en el año 80, año 79, año 80, 81, también están en esos años bastante dorados, ¿no? Joder, es que los Kiss en Europa, por ejemplo, son años que empiezan a tener muchísimo éxito, ¿no? Es que estamos hablando de que esa New Wave que se da a conocer hace que también toda esa gente empiece a consumir rock que viene de otros países. Sí, efectivamente, salpica a todas partes, especialmente en Alemania, pero luego también tiene su reflejo en muchísimos otros sitios, con un poco de retraso, pero al final todo esto repercute en las escenas de especialmente europeas, también americana, pero menos, porque ellos tienen su propio legado de rock and roll, su propia música. Pero el heavy europeo está profundamente marcado por estos años, lo que pasa es que luego con un poco de retraso, ¿no? Porque esto, claro, hay que asimilarlo, ¿no? Pero ya no voy a decir, bueno, pues lo más cercano, ¿no? En España, que es claro, también en Alemania los grupos miran ahí, pero incluso escenas más pequeñitas, como puede ser Bélgica, puede ser Suiza, todo eso, y además, bueno, pues centra relativamente cercanas allí a Inglaterra, se ven también contagiadas, y además los discos de allí se empiezan a mover, o se van moviendo los discos de esos años. Igual, por ejemplo, aquí en España llegaban con cierto retraso todavía, ¿no? Y además llegaron todos a la vez, pues por ejemplo, eso, los discos de más o menos entre el año 80 y el año 83, aquí llegan todos de golpe, ¿no? En los discos de se licencian ahí pues se llama esto a Victoria Ediciones Musicales, que estaba en una, bueno, una fábrica allí en Barcelona que había de música y tal, y son las famosos casetes del poder del heavy y todo eso, venían de allí, eran licencias de Neat Records, que los hemos citado tantas veces. También, bueno, los grupos hacen por moverse, porque hay fuera hay hambre. Aquí a España, por ejemplo, de los grupos más así perdidos, vamos a decir, pero aquí en Madrid, por lo menos, no sé si en más sitios, tocaron Bardis, que bueno, pues no tuvieron mucha carrera más allá de aquellos años. Bueno, también han tenido su vuelta ahora, pero bueno, y se incluso han sacado algún disco recientemente. Recuerdo hacer alguna reseña para la web nuestra, para Red Hard and Heavy. Pero bueno, tienen, pues la cosa, lo que tú dices, empieza a trascender fronteras, y a nosotros aquí a España nos llega residualmente, porque también hay que ver los años que acabábamos de salir de la dictadura y teníamos bastante retraso, y aún así la gente los quería, ¿no? También vinieron aquí, bueno, pues que yo, vinieron Tokyo Blade en su momento. Bueno, eso nosotros. En otros sitios con mucha más cultura metalera, luego después, en Holanda, en Bélgica, todos estos sitios, muchísimos de los grupos de la New Wave que se lo pudieron permitir el girar, porque de nuevo estamos hablando de que, a pesar de todo, las dificultades económicas y el cachondeo que había ahí con, bueno, pues con un montón de gente robando a los grupos, robando a los sellos y todo eso, por esa zona, que sí que estaba más a tiro de piedra y con mucha más gente todavía dispuesta a escuchar heavy metal, muchos de los grupos sí que salieron de la isla y con bastante éxito, especialmente, claro, los más grandes. Por ejemplo, Girl School giraron bastante por Europa muy al principio, lo consiguieron rápidamente. Bueno, un montón de grupos, cada uno en sus posibilidades. Luego, claro, también había otros que realmente no les hacía tanta falta. Allí estamos hablando de que, a pesar de todo, o sea, allí era, y eso sí, a mí me parece increíble, ya desde los tiempos tú lees biografías de Black Sabbath y cosas así, que dice, no, y los Maiden también, yo creo que lo, bueno, tú eres Kike Maiden el experto, pero corrígeme si me equivoco, los Maiden iban ahí con su furgoneta, y si entre medias les salía algo, no era difícil, digamos, encontrar un lugar donde pudieras tocar entre un sitio y otro, y te hacían dos, tres galas en un día, y lo que fueran pillando. Bueno, pues la, digamos, está, allí les permitía la situación hacer eso. Bueno, había, digamos, localismos que no había, por donde no tenían ninguna vida fuera posible. Estoy pensando en una rareza absoluta. Hay un grupo que se llama Cefil Pren, que su disco está cantado en gaélico, por ejemplo. Bueno, pues eso no va a ninguna parte. Supongo que en su pueblo serían los más famosos, y mira qué cosa más rara y más única. Pero bueno, eso son detalles, son anécdotas. El hecho es que sí, que bueno, pues que lo que es el movimiento, ya se la propia Gran Bretaña se le empieza a quedar pequeño. Claro, aquí sí que es verdad, del tema de Maiden, por ejemplo, es un nacimiento de un movimiento en una isla, ¿vale? Eso limita mucho las capacidades de expansión de ese movimiento en esa época. No estamos hablando en una época global como es ahora, estamos hablando de una época que todavía, si la comparamos con ahora, están en la prehistoria, entre comillas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que Maiden, por ejemplo, tenía una política, ellos tenían su trabajo entre semana, pero sí que se cogían el viernes y no volvían a casa hasta el lunes por la mañana. Y era coger la furgoneta y tenían un plan turístico de tocar donde fuese, ¿vale? Ese era el plan que tenían los Maiden en esa época. Supongo que como Maiden habrían varios que harían lo mismo, y bueno, y estarían los que son más acomodados, que tocarían en su zona de confort, sus conciertos que tocasen, y bueno, y el día de mañana, pues unos están en un sitio, tío, y otros están en otros. Ahí está el esfuerzo de cada uno y está la suerte, ¿no? Porque ahí influyen tantas cosas. En ese aspecto, sí que es verdad que, claro, ese movimiento que está creciendo en Inglaterra está muy limitado, pero claro, como no sé cómo se las apaña, que acaba llegando a todas partes, ¿no? Pero no es como ahora, que es inmediato. El proceso es muy lento. En España, como tú estás diciendo, tarda en llegar un poquito ese movimiento o en hacerse famoso o que vengan más bandas aparte de las famosas, porque claro, los sellos grandes que tienen esas facilidades de fabricación y de distribución, pues eso lo tienen más fácil porque en el mismo año se fabrica y se distribuye ese disco editado, ¿no? Pero como tú estás comentando, pues Net Records, por ejemplo, pues las capacidades de distribución no tienen nada que ver con las capacidades que podía tener EMI, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta que no hacen ese contrato de distribución con una filial o con una casa discográfica en un país, pueden pasar uno, dos o tres años, ¿no? Que es el tiempo que puede tardar en llegar aquí, por ejemplo, Raven o Tigers of Pantang o Tokyo Blade, por ejemplo, ¿no? Que casualmente ahora hablaremos de Tokyo Blade. Entonces, estamos hablando de un movimiento que crece muy deprisa, que de la misma manera que crece muy deprisa, tiene unas limitaciones, y eso hará que bandas tengan éxito y otras bandas mueran en el intento, ¿no? Y es posible que el 70, el 80% de las bandas mueran pronto, ¿no? Y eso está sucediendo ya en el año 81-82 prácticamente. Ahora, Pablo, vamos a meter a Tokyo Blade, ¿no? Damos un pequeño salto, año 83, Sunrise in Tokyo. Podríamos hablar que Tokyo Blade entraría dentro de los parámetros de lo que sería el heavy metal clásico de la New Wave, ¿no? Sí, para mí ya son... O sea, este es el... Por ejemplo, en contraposición a Beaches Sing, que veíamos ahora, lo tenían casi todo, les faltaba un poco la manera clásica, la manera moderna, moderna de los 80, sí, de la percusión, ¿no? Y sin embargo, Tokyo Blade ya lo tiene. Maiden son de los primeros que lo tienen también, ¿no? Judas ahí les tarda un poquito más hasta que ya entra Dave Holland, pero con Les Binks todavía no lo tenían. Y Tokyo Blade lo tienen. Tokyo Blade para mí lo tienen absolutamente todo. Son de mis. De esto. Es un grupo que a mí me gusta en sus primeros años, me gusta muchísimo, que me parece que tienen una carrera y unos discos también muy, muy interesantes. Me gusta cómo llevaron esta parte de que decíamos un poquito de evasión, cómo lo tienen, ¿no? Son muy evocadores en las letras. Estamos hablando al final, bueno, pues eso, de otra de las cosas que podía querer la gente que escuchara, los heavies jóvenes que quisieran que escuchaban esto, pues también querían evadirse de que igual, mira, ellos se pasaban apretando tornillos en la fábrica no sé cuántas horas al día, en medio de, bueno, pues eso, de con Margaret Thatcher apretando a todos los obreros a muerte. Y todo eso, bueno, pues también querían un poco evadirse. Por eso Tokyo Blade tienen toda, al principio, toda la imaginería esta oriental, de Oriente, la magia esta de otro lugar, con, bueno, además un lugar tan, tan fascinante, ¿no? Entonces, me gusta todo lo relativo a Tokyo Blade. La imagen me gusta mucho en las portadas, cómo con poco hacen tanto, porque al final muchas de las cosas son o imágenes propias del grupo en los singles o arte, vamos a llamarlo así, japonés, vamos a decir, con las portadas, muchas veces con presidiendo el sol, este es el naciente o el poniente, este es el poniente, el sol poniente, todo eso, las imágenes de los samuráis, es una imagen muy muy poderosa, ¿no? Y luego, pero claro, la imagen no valdría nada si no fuera además por la música, y la música es sencillamente increíble. Es tan increíble como para que incluso en los principios conseguir sobrevivir a un cambio de cantante y a un follón como es el tener el primer disco sacado dos veces, porque bueno, pues eso, para tenerlo con un vocalista o con otro, todo eso es muy reseñable, es historia del heavy metal, y acompañado de unas canciones buenísimas, ¿no? Muy, muy, bueno, era una banda muy, muy competente tocando. Quizá el punto más débil lo podían tener en, bueno, pues cuando tuvieron ya de cantante a, a Big Ride, que bueno, era más, ahí ya se estaban empezando, luego ya el desastre vendría más adelante, pero estaban empezando a mirar un poco a Estados Unidos y bueno, era un poco heavy y un poco David Lee Roth también. Ahí la cosa no estaba, ya se estaba yendo un poco de las manos, pero desde luego que todo lo que tienen con Alan Mars es, para mí es imprescindible. Bueno, está, tienen otro de los son, para mí son de los maestros en el tema de las dobles melodías, a un nivel, perfectamente a un nivel Maiden, ¿no? A un nivel Maiden de esos años, yo, que son, al final son de los mejores también de la New Wave, llegando, como decíamos antes, a salirse de sus fronteras. Pero en estos primeros años, para mí Tokyo Blade es el grupo que está ahí, incluso por encima de unos Saxon, aunque Saxon fueran más populares, pero lo tienen lo mejor, el toque, el justo toque comercial para no ser moñas, pero sin embargo sí tener, bueno, pues ser agradables de escuchar, poder meter ahí un estribillo mucho más melódico sin que el resultado final nadie cuestione si es heavy metal o no lo es. Ese toque es muy muy difícil de tener, muy pocos grupos lo tienen. Tokyo Blade, en este caso especialmente su compositor principal, que era, bueno, era y es Andy Bolton, lo tenía y es una de las, para mí, de las mejores, si no la mejor banda que de este movimiento, y puede que de todas las que vayan a sonar hoy, mi preferida absolutamente. Me gusta muchísimo. Solo me queda un poco la espinita, bueno, cuando les hemos visto tocar por aquí, yo por edad, esa primera avenida que hicieron, pues evidentemente me la perdí, que bastante tenía con ir al colegio. Pero luego, por otro lado, cuando les hemos visto ya con unas formaciones así un poco dudosas, conciertos un poco reguleros, alguna vez mejor, alguna vez peor, pero nunca han llegado. A mí me, y no creo que lo llegue a ver, un concierto de Tokyo Blade a la altura de lo que esos discos de Tokyo Blade, esos primeros, pues eso, el propio Tokyo Blade, Night of the Blade, o incluso me lo llevo, aunque tenga una portada horrible, al Black Hearts and Jagged Spades. Eso no lo hemos visto, y ya, bueno, por Andy Bolton tiene una edad que al final sigue siendo el principal motor del grupo, y ya no lo veremos porque no tienen ya, digamos, ni siquiera el nivel, ¿cómo decirlo?, el nivel económico para meter un mercenario que realmente le haga justicia a las temas, a las voces, que han venido con cantantes muy competentes, pero bueno, a ver, dentro del nivel que un grupo como Tokyo Blade o lo atractivo que pueda resultar ser cantante de Tokyo Blade, porque bueno, no la formación, una formación medianamente original, por la razón que sea, porque además tampoco luego nunca lo han querido. Yo esto se lo he tenido ocasión de entrevistarle también a Andy Bolton y preguntarle, y tampoco era muy, muy esquivo en ese sentido, por lo que fuera, pero desde luego que he preguntado por si alguna vez íbamos a ver algo así, de volver a ver más o menos una, bueno, pues eso, verles a los músicos con una formación medianamente original en concierto, pues no hemos visto. No sé, bueno, quién sabe, ¿no? Si con el tiempo. Luego, además, bueno, es una banda que luego crea escuela e imitadores. Por ejemplo, hay una banda, están los Samurai, que viene a ser lo mismo, o lo intenta, porque bueno, porque parece mentira, pero era un grupo, parece mentira en cuanto a cómo ha quedado hoy, no a los resultados luego musicales, pero bueno, pues era uno de los grupos importantes, podía ser ahí el tercero en discordia con Maiden y Saxon. Def Leppard ya es otra liga, que lo fue desde los inicios, pero por encima de muchos otros de su generación. Luego lo que pasa es que bueno, pues las cosas se van malogrando por culpa de mirar, bueno, pues eso, de mirar demasiado al hard rock y al AOR, cuando realmente, a ver, muchísimas bandas cayeron en eso, por no decir todas las que mantuvieron una trayectoria para llegar al 86, al 87, cayeron en eso. Llámese Def Leppard, llámese Saxon, o llámese Tokyo Blade en este caso, que haciendo unos discos que no están mal del todo tampoco, o Ain't Misbehaving o No Remorse, son bastante buenos. en lo suyo, tampoco son inolvidables, pero bueno, pues canciones más blanditas como Tokyo City y todo esto lo hacían bien. También es, en esa misma entrevista que te comento con Andy Bolton, también decía que esos trabajos un poco más blanditos, que él no tenía intención, que son discos suyos, que fue la propia compañía la que le impone que lleven el nombre de Tokyo Blade, que él no tenía intención de que salieran con el llegado a ciertos años, no tenía ninguna intención de que salieran así, pero lo que pasa es que, bueno, claro, pues otro nombre nuevo comparado con un nombre que, a pesar de todo, oye, pues hizo su ruido en Europa, ¿no? Y bueno, pues era mucho más rentable sacarlo de esta manera, aunque fuera apoyándose en unos primeros discos que, llegados mediados finales de los 80, ya el sonido no tenía ni el sonido ni la imagen ni nada, tenía que ver una cosa con la otra. Claro. Bueno, de todas las maneras, podíamos decir a la gente que no conoce a Tokyo Blade, tal, es lo más parecido a Maiden en muchos aspectos y un poquito lo clásico de definición de lo que sería la New Wave, ¿no? Si a mí me dicen ¿qué es la New Wave? Pues igual me viene a la mente el sonido de Saxon, de Maiden y de Tokyo Blade, ¿no? Y a lo mejor esos grupos que hemos escuchado anteriormente se me quedan un poquito más lejanos, ¿no? A la hora de tener en mente lo que puede ser la New Wave of British Heavy Metal, ese tipo de sonido, ese tipo de melodías, ese tipo de producción, y a lo mejor lo otro no lo asimiló tanto a esa palabra, ¿no? Y sin embargo todo está dentro del mismo saco. Así que, bueno, esto es Tokyo Blade, que a pesar de tener una carrera larguísima, siempre lo recordaremos por estos dos o tres primeros discos, ¿no? Ese Tokyo Blade y ese Night of the Blade, que es los dos más famosos, ¿no? Los dos clásicos. Y luego, bueno, han tenido una carrera bastante larga, con intermedios en los últimos años, aunque de vez en cuando, pues sí, hacen sus giritas, sus conciertos, sus festivales, como, bueno, como ese gran grupo que fue a principios de los 80. Así que vamos a escuchar este Sunrise in Tokyo. Y a continuar, Pablo. Vamos a por ello. Oh, A ver, Pablo, antes estábamos hablando sobre ciertos pilares de la New Wave para que la New Wave despegase o tuviese, pues, bueno, ese inicio, ¿no? Con esos tres personajes tan importantes, ¿no? Geoff Barton, Tommy Vance, Neil Kay. Y hay que tener en cuenta que hasta los 80 los festivales eran muy puntuales, ¿no? La mayoría eran muy puntuales, se sucedían, desaparecían, no habían unos festivales muy estables, por decirlo de una manera. Pero a principios de los 80 nos aparecen el Reading y el Donington Park, ¿no? Dos festivales que casualmente estaban promocionados, o gente que metía pasta o tenía intereses. Unos eran las revistas, otros eran las emisoras de radio y otras eran los mismos empresarios que llevaban las salas, ¿no? Las salas que tocaba la gente, pues en Londres, las discotecas, bueno, todo ese entorno para que un movimiento, una escena crezca. Bueno, se dan cuenta de que el movimiento de la New Wave of British Heavy Metal está teniendo un seguimiento bastante masivo, y el Reading Festival y el Donington Park en el año 81, podríamos decir, deciden apostar muy fuerte por la New Wave of British Heavy Metal. Entonces, Pablo, yo creo que esos dos festivales son fundamentales para que la New Wave llegue también a mucha gente que, bueno, que venía de bandas mucho más anteriores y mucho más clásicas, ¿no? Que a lo mejor, pues bueno, estaban, a lo mejor, pues mira, la gente que conocía Deep Purple, la gente que conocía Led Zeppelin, que conocía Black Sabbath de esos primeros años, y a lo mejor se había desenganchado un poco, o de esos Free, de esos, bueno, todas esas bandas, Rolling Stones, todas esas bandas que meneaban un poquito el rock duro. Bueno, claro, cuando estos festivales llegan a Inglaterra y empiezan adelante de 25, 30.000 o 40.000 personas a presentarte grupos como los primeros Iron Maiden, los Thrash, los Samson, los Praying Mantis, Diamond Head, claro, para mí eso también es importantísimo para que esta escena encima tenga un respaldo en un festival. Que claro, es que no es lo mismo que haya una gira de salas de sus capacidades de 500, 400, a que de golpe esos grupos toquen delante de miles de personas. Sí, no, no, es el... Claro, ahí los grupos grandes se han vuelto realmente, realmente grandes. Porque hay festivalillos pequeños y cosas que quizá han quedado más en el olvido. Y aparte que luego eran cosas un poco, muchas veces fueron conflictivas, ¿no? Porque, bueno, pues me imagino yo ahí, a lo mejor de cada casa, ¿eh? He dicho con todo el cariño y perteneciendo también a lo mejor de cada casa, pero la gente en Inglaterra, el público, incluso muchos años después, era más que entusiasta, lo que era salvaje y bueno, y las famosas historias de las garrafas de pis volando por el Monsters of Rock y todo eso, bueno, pues se inicia aquí y todavía hoy, bueno, no es lo mismo, el ambiente de allí es muy particular y es, bueno, quizá no lo sea ya tanto, pero a ver, es una cultura un poco, es un poco, puede ser, unos cardan la lana y otros llevan la fama, pero es un sitio relativamente violento en según qué ambientes y en según qué cosas. A mí yo me acuerdo mucho un amigo mío que estuvo viviendo en Newcastle unos años, y él cuando estuvo viviendo en Italia, nosotros íbamos allí al Ghost of Metal y bueno, pues sí, aprovechábamos para vernos, y como él ya estaba allí, nosotros pues aquí pues hacíamos un poco el heavy por allí. Cuando estuvo viviendo en Newcastle le dijimos, oye, pues vámonos, ya no era Donington, era Download, y decía, no, no, no, no, dice, vosotros estáis muy acostumbrados a ir por ahí y hablas con el italiano y te ríes, y el belga, y dice, aquí va a venir Johnny, el paleto de las Midlands, y te va a partir los morros en 5 minutos solo porque eres más moreno que él. Bueno, pues me imagino yo cómo sería la cosa en el año 80. Y aún así era, bueno, pues era, hay una web en internet que, ay, no recuerdo ahora mismo, pero se llama algo así como Great Britain Rock Festivals, algo así. Recoge toda la historia de los festivales, desde los más hippies hasta todos los Donington, más o menos, hasta el final de los Donington, con una cantidad de fotos y tal impresionante. Tiene más foto que letra, digamos. Y las imágenes son impresionantes. No solo de este primer Donington del que hablamos, de Rainbow, Judas y tal, que por supuesto también, y bueno, aparte que es una canción también inmortalizada en varias canciones, en la más famosa, la de Saxon, la de And the Bands Play Don, que ellos también participaron, pero también hay un grupo que se llama Titans, me parece que es, que tienen también una canción hablando sobre ello. Bueno, fue un hito absolutamente. Pero había cosas también más pequeñas, como por ejemplo, hay uno que fue famoso por tener varios disturbios, que se llamaba Heavy Metal Holocaust, que también era Motorhead, Ozzy recién salido de Black Sabbath, que tuvo que pedir Lemmy, por favor, que dejaran de tirarle cosas y que le dieran una oportunidad. También ahí participaron Riot y Triumph y Bardis, que hablábamos antes. Y también tiene unas fotos que dices, oye, aquí hay miles y miles de personas. O sea, me parece que es un estadio, un hipódromo o alguna historia así. Y desde luego que es impresionante. Al final es la expresión de que, bueno, de que la gente estaba hambrienta de heavy metal, de que el movimiento era súper popular, y eso al final desemboca en lo que, vamos, ese relevo quizá hoy en cuanto a ser de heavy lo ha cogido el Wacken, pero Monster a lo largo de los después de con los años, pero desde luego que los Monsters of Rock esos son legendarios. Envidia absoluta a quien fuera alguno a los que tuvieron la suerte de ir a alguno de ellos, cualquiera de sus ediciones, y especialmente en los primeros, porque Reading por otro lado está muy bien también. Pero Reading, sin embargo, el espíritu del propio festival ha sido tenerlo puntero, vamos a decir. Y es curioso cómo algo a lo que nosotros hoy por hoy llamamos heavy clásico, pues también fue lo puntero, ¿no? En su momento. Y ahí, bueno, tocaron Maiden, tocaron Twisted Sister, invitados desde Estados Unidos, un montón de grupos. Pero bueno, Reading, digamos, fue heavy porque lo heavy era lo de vanguardia en ese momento, igual que ahora, pues yo no sé ya muy bien ni lo que harán. Pero claro, lo que es la idea del festival metálico, heredado por supuesto de todos los festivales hippies previos y todo eso, nace allí, y es una cosa que todavía perdura año tras año, y cada vez con más profusión, con más festivales todavía de los que hubo en su momento, y bueno, pues está fenomenal. Es curioso también los primeros carteles, cómo combinan todavía cosas más modernas del momento con grupos clásicos. Estoy viendo ahora, lo tengo por aquí delante, en el primer Monsters of Rock tocaron April Wine, por ejemplo. Bueno, pues bien. Lo que pasa es que, Pablo, sí que es verdad que el Reading es un festival mucho más heterogéneo, ¿no? Que, bueno, sí que va a la moda. Lo que hay que tener en cuenta es que es lo fuerte que apostó el Reading en el año 80, que es cuando estaba empezando a nacer la New Wave, ¿no? Ese primer año hay que tener en cuenta que cogen relativamente grupos que ya estaban establecidos, como eran Whitesnake, UFO, que son Blizzard of Oz de Ozzy Osbourne, Gillan en solitario, o sea, eran grandes personajes ya famosos, ¿no? Pero apuestan un poco por la New Wave, porque llaman a Maiden, llaman a Samson, a Tigers of Pantang, bueno, a Praying Mantis, o sea, son grupos que salen en ese primer año 80, primer festival del Reading. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el fundador o promotor de este Reading era el del Marquee, la sala famosa Marquee, donde cuando una banda, podíamos decir que en Londres ya daba el paso definitivo como una banda establecida y a punto de tener el éxito prácticamente asegurado, es cuando tocaban en el Marquee. En el momento en que tocaban en el Marquee y llenaban, podíamos decir que ese grupo ya estaba confirmado como que iba a tener éxito, ¿no? Porque llenar en esa época por una sala de 700 o 800 personas, como era el Marquee en aquella época, ya te daba pues ese caché, ¿no? Entonces, claro, ese promotor, que es el que funda el Reading, sabe en todo momento lo que está funcionando y lo que no, y él utiliza el Reading Para eso hay que ver que el Reading al año siguiente prácticamente no mete a ningún grupo de la New Wave, y es en el año 82 cuando vuelve, tras el éxito de Maiden con el Number of the Beast y alguna cosita más, volver a meter algún grupo de la New Wave. O sea, Reading es importante en el sentido de que nos va marcando un poco la tendencia que interesa al promotor, al comerciante, al que está negociando con la música, por decirlo de una manera. Lo que es el Monster of Rock es otro mundo, ¿no? Porque realmente sí que se fija en el rock duro, ¿no? Porque independientemente de el éxito que haya de esa música, de ese rock duro o ese heavy metal, ellos continúan llevando a bandas dentro del rock duro, del heavy metal. Sí que te pueden meter a lo mejor un año más hard rock y otro año más heavy metal o más thrash, ¿no? Pero en el fondo la esencia del Monster of Rock relativamente no cambia. Sin embargo, la esencia del Reading va a intereses, ¿no? A intereses propios del negocio. Sí, la verdad es que va bueno, pues acorde a los tiempos, lo cual es muy interesante porque realmente, por ejemplo, eso es algo que no es nada habitual. Quizá en Estados Unidos más, el festival este, el Coachella, el Coaquila ese, es más así. Pero no, para Europa es una cosa muy muy especial, muy, muy, muy distinta. También sería, bueno, pues de nuevo también interesante conocer esos tejemanejes por dentro, ¿no? Como hemos conocido los tejemanejes de aquí, o bueno, incluso, a ver, ahí estuvo Barón Rojo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo movieron ahí para ponerles hasta allí arriba, ¿no? Es realmente, realmente interesante. Realmente interesante. Bueno, yo aquí, Pablo, si del tema de Festivales Hueso, si quieres tocar alguna cosita más, lo decimos, y si no, metemos un tema de los Witchfinder, uno de esos grupos que también tuvo en esa época relativamente éxito. Además, también un grupo bastante desconocido, ¿no? Sí, la verdad es que es una banda muy, muy interesante. Me ha gustado... Aparte de que es un, bueno, de estas que a mí, bueno, tienes preferencias y bueno, pues entre ellas ya te importa un poco, bueno, pues te gustan los grupos populares, te gustan otros menos populares, pero bueno, es una banda muy interesante en cuanto a sonido, porque es de los que manejan bien el rollo Black Sabbath en la música. Por otro lado, aportan bastantes cosas suyas. Son también de los que explotaron mucho el ocultismo, que es otro de los, bueno, de los rasgos que luego podían llegar a ser muy, muy definitorios en el heavy metal. Eran, bueno, eran misteriosos dentro de lo que permitía la época. Bueno, pues su guitarra, Montalo, era muy, bueno, pues jugaba mucho con el rollo de yo, además de guitarrista, soy mago y bueno, pues todas esas fantasías, ¿no? Iban en el escenario, iban acordes a esa temática. Y luego, sin embargo, su música es especialmente personal, sobre todo gracias a la voz de Luther Belz, que tiene un tono así grave, muy tal, pero no llega a ser tampoco un grupo rollo doom, más lento, más tal. No, es un grupo de heavy metal que además te puede hacer los inicios no son tan así. Estamos el tema que vamos a poner, el Heartbeat este, es casi una canción, en cierto modo es comercial, pero luego a la vez también tiene ese halo de misterio. La propia portada del disco en el que está, el Lords of Sin, bueno, es bastante, bastante impactante, demoníaca, ¿no? Y entonces por eso me gustó elegirles, como también para mostrar esa absoluta variedad de palos que hay dentro del estilo, y las cosas pequeñitas pero con imaginación que se hacían para hacer tu banda diferente a las de las demás. Por ejemplo, mira, ayer estuvieron tocando, bueno, estos días han estado tocando, ayer fue en Madrid y han estado tocando por, bueno, pues por toda España, Clovenhoof. Hace un poquito, que es otra banda también, bueno, pues básica, muy, muy importante en la New Wave, pioneros y además pioneros de hacer también de tocar así rollo speed metal. llegando a luego practicarlo, ¿no? Al final, de hecho les ves hoy por hoy, yo esta vez no les fui a ver, pero bueno, cuando vinieron la vez anterior sí, y bueno, al final te van a hacer un concierto que es de, pues eso es auténtico speed. Ellos al principio iban vestidos cada uno de la manera que podían, representando uno de los elementos de la naturaleza, uno era el fuego, el otro era el agua, no sé qué, bueno. Es muy curioso cómo se buscaba dar una personalidad al grupo más allá de la música, hecho muchas veces con pocos medios y muchísima imaginación. Pues luego más adelante, pues les mencionábamos antes, Rogue Mail, bueno, iban tenían una pinta rollo Terminator, bueno, o Mad Max, cosas así, pero ya era una cosa más elaborada. Ellos también es verdad que eran un poco más producto, estamos hablando ya, estos Rogue Mail son del año 88 más o menos, y bueno, pues ya son más producto de discográfica y tal, todo eso, pero sin embargo, bueno, pues los de los primeros tiempos, aunque sea con menos medios, es como más bonito, ¿no? Aunque fuera más cutre, tal. Entonces, bueno, pues Witchfinder son una de esas bandas tan interesantes, por otro lado, y que sí que quizá eran difíciles de encuadrar en una cosa o en otra, porque es una banda de muy escaso éxito, aunque bueno, tienen ahí sus discos y también han tenido su vuelta y todo eso, pero sin embargo, tampoco es uno de los grupos que esté más en boca de incluso en los círculos más especializados, tampoco es de las bandas más queridas. A mí, sin embargo, bueno, yo cayó en mis manos Lords of Sin hace unos cuantos bastantes años que estaba en la universidad y oye, me enganchó muchísimo, siempre me gustó ese toque. Grupos actuales como por ejemplo Ghost, que pueden tener algo heredado, digo directamente Witchfinder, porque yo vete a saber la música que veía Tobias Forge o no, pero porque ellos, aparte de haber mencionado que sí se habían inspirado en los italianos, o sea, de esas, tampoco tengo yo muy claro cuáles son sus influencias, pero desde luego cosas. Ahora vamos a oír Heartbeat y se pueden oír cosas de ecos de lo que ahora pueden estar haciendo Ghost. Entonces, volvemos otra vez más a lo trascendente, que es la variedad de géneros que tiene y cómo ha pervivido en la actualidad y saliendo de las cosas que se hicieron ahí. De nuevo volvemos a ese punto, ¿no? Al grandísimo alcance que tienen las bandas de estos años. Claro, yo lo que he visto a este grupo, estos Witchfinder, es que tienen una base relativamente más hard rock que otros, ¿no? Es heavy metal, pero con cierto toque más pausado, no tan rápido, ¿no? Son más, en ese sentido, son más anticuados, vamos a decirlo así, son más clásicos, si lo queremos enfocar de ese modo. Se parecen un poco a uno de los primeros grupos que tuvo Messiah Mark Collin de Candlemass, los Mercy, estos que tocaba la batería él, y tiene un poco, sí, son más retro. Hemos pasado un poco de Tokyo Blade, que podía ser lo más puntero en cuanto que luego se consolidó en sonido clásico, pero Witchfinder no, Witchfinder son más, me imagino hay alguno de la época diciendo, no, esto es muy retro, esto se parece la música se puede parecer incluso a, salvando las distancias, a Blue Oyster Cult, yeah, y cosas así. Lo que pasa es que le mete ahí el filo extra, lo da pues todo el rollo de lo oculto y la voz de Lazer, desde luego. Claro. Bueno, pues vamos a escuchar este Heartbeat del disco Lord of Sin. Ya estamos en el año 84, un año en el que en la New Wave podíamos decir que empieza a cambiar, y eso vamos a hablarlo ahora, Pablo. Así que aprovechamos este disco que se edita ese año, que para Witchfin también es relativamente el fin de la época clásica como grupo, porque prácticamente desaparece Witchfin. Tiene una actividad bastante rápida, o sea, bastante emergente en el año 80, luego tienen un pequeño parón, nacen en el 83. También hay que tener en cuenta que Witchfin tiene problemas con el sello discográfico, hay una quiebra, tienen, es como pasaría con muchos grupos, ¿no? Esa quiebra de sellos discográficos, el grupo se queda colgado, tiene que buscar otro sello. La verdad es que estos grupos tienen muchos problemas en aquella época para poder, pues, darse a conocer, en parte por todos esos sellos discográficos. Hay los que hacen bien su trabajo, ¿no? O esas grandes, y luego hay otros que son pequeños sellos que intentan hacer lo que pueden y mueren en el intento, ¿no? Y hay muchos grupos que no se dan a conocer por estas circunstancias, y Witchfind en parte es uno de estos grupos que tiene esa mala suerte. Pero bueno, es lo que hay a veces, ¿no? Así que vamos a escuchar este Heartbeat de Witchfind y vamos ya al cambio, podríamos decir al cambio de la New Wave, ¿no? Donde deciden muchas bandas, prácticamente el 70 o el 80% de bandas que quedaban con vida todavía, a dar un salto que a veces es demasiado largo y puedes morir ahogado. Así que, Pablo, vamos a pasar, tras escuchar este Heartbeat de los Witchfind, al tema que quiero tocar, ¿vale? Vamos a por ello. Speed.